lo que Lorenzo Mendoza dijo, ya algunos de nosotros lo hemos venido avanzando sí. por distintas formas. Claro, no tenemos el mismo megáfono que Mendoza. Esa es la diferencia. Pero yo suscribo lo que él dijo. O sea, él está en el camino correcto. Como empresario, él tiene un grupo de empresas, tiene inversiones en Venezuela y tiene que alertar al país, porque el gobierno, como esto se va a agudizar, va a buscar un culpable. Y el principal culpable es el que produce alimentos, que es justamente Mendoza. Entonces Mendoza está curando en salud y está lanzando pues una alerta al país. Y además, no solamente alerta, sino soluciones a la crisis que tenemos hoy, que es lo que la gente está buscando.